A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Con todo gusto recibiendo aquí con alegría a James Petras en estos días en que es tan importante analizar, reflexionar y saber, conocer la información. Desde Estados Unidos, James Petras, ¿cómo te va? Estamos bien aquí, pero mucha gente está bajo la contagión sí. Y la enfermedad de COVID. Podríamos decir que la principal nota que debemos tomar es el fracaso del sistema de salud. Es un fracaso de todas las pruebas, la capacidad de responder a la enfermedad, la incapacidad de sostener un sistema de salud, la incapacidad de implementar reformas que podrían rectificar la situación. Es política, todo el problema de medicina es política. Lo que los políticos no hicieron por muchos años, preparando la medicina, desarrollando una estrategia, un plan para salud, preparar médicos, enfermeras, hospitales, camas, todo lo que uno puede probar y utilizar. Y más allá de eso es el problema que tenemos con la capacidad de detectar el problema, preparar las estructuras para responderlo y lo demás. En otras palabras, el capitalismo fracasó sobre su capacidad de defender su población. Uno debe decir claramente que el capitalismo no tiene capacidad, no está a la altura para evitar el contagio y el fracaso en la economía. Las implicaciones para la población, la desocupación, la pobreza, la incapacidad de sustituir otros tipos de elementos en el problema de salud es evidente. Nosotros debemos enfatizar el vínculo entre el capitalismo y el colapso de la economía y la incapacidad de salud capitalista a enfrentar los grandes problemas que encontramos hoy. Es así. Se dice acá, el capitalismo es el virus. Bueno, es una metáfora, obviamente, sí, sí. Pero tiene su verdad porque vincula la medicina con el capitalismo, que es lo más importante. Exacto. Las discusiones tratan de culpar China, pero China tiene un programa de rectificar y ya abren las puertas a la economía, abren las puertas en los centros donde surge la epidemia. Yo sí. Creo que China está en el camino a rectificar la situación y ser uno de los importantes que van a iniciar la recuperación de su economía. Petras, vimos de Estados Unidos dos situaciones que tienen que ver con la crisis del coronavirus que queríamos preguntarte qué fuerza tienen. Una es en Nueva York, en Manhattan concretamente, un movimiento de gente, de vecinos, que hacen huelga de pagar alquileres, la renta de las casas, que dicen que no tienen para pagar la renta y que le piden al gobernador Andrew Cuomo que cancele los pagos, que no les cobren. Y hablan de una huelga masiva. Es un importante desarrollo de los movimientos sociales. Cuando los alquileres no se puede pagar, no deben permitir la expulsión de personas a la calle. Es un movimiento con fuerza en las comunidades, en los barrios donde hay más cooperación. Y todavía no está extendido en todo el país, pero hay una gran atracción en todas partes sobre este proyecto. Yo creo que podría tener más peso actualmente entre los gobernadores, que en algunos estados están insistiendo que los dueños de las casas no pueden expulsar personas. Es doble. En otras palabras, hay la huelga y las organizaciones sociales. El otro es los gobernadores y los políticos que quieren por lo menos retener algún apoyo entre la población afectados. Y eso me parece el doble lucha debemos combinar. Claro. La otra situación que queríamos preguntarte es por un grupo de personas civiles que con chalecos antibala y armados, fuertemente armados, entraron al Parlamento, al Congreso en Michigan. Se veían muy prepotentes y enfrentándose a la policía y al Congreso. Sí, yo creo que hay muchas cosas mezcladas aquí. Sí. En primera instancia, los derechistas que están aprovechando esta situación para fortalecer la lucha de los neofascistas. Sí. Armándose, atacando las instituciones electorales desde la perspectiva de la derecha, buscando imponer una arbitrariedad estilo de Trump para conseguir algunas concesiones en armas y otros proyectos. Y el otro lado, hay mucha gente que tiene miedo del desempleo, sí, han perdido su trabajo y creen que apoyar una lucha de este estilo armada podrían conseguir algunas concesiones. Entonces, la mayoría de los líderes del programa de lucha armada es de la derecha, pero hay sectores populares que también buscan reivindicaciones. Si no lo encuentran por los partidos y movimientos sociales de izquierda, van a buscarlo en la derecha. Sí. Es una competencia entre la ultraderecha y la izquierda, buscando quién puede solucionar la situación desesperada de millones de personas. Debemos reconocer que ahora casi un tercio de la población está en desempleo. Es una situación estilo depresión de los 30. Sí, sí. El otro tema que teníamos era obviamente Venezuela, por esto que sucedió en el fin de semana, que un grupo armado intentó entrar en Venezuela, hubo una confrontación, hubo un saldo de 8 muertos, esto fue en el estado de La Guaira, y bueno, se ve como otra operación más contra Venezuela, pero en este momento y de tenor fuerte, ¿no? Sí, Colombia y Estados Unidos están en las primeras filas del golpismo. No hay ninguna duda que esta intervención armada por la ultraderecha es parte de un proyecto nacional e internacional. Ahora, el problema es que estos grupos están infiltrados por las fuerzas chavistas. Sí. A ver, algo pasó ahí, se cortó. Sí, tomando un poco de agua. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, los militares en Venezuela tienen un buen sistema de inteligencia y podrían reconocer los esfuerzos de los terroristas, pero no es una cosa aislada. Colombia es un lugar de muchos fascistas, derechistas, que buscan alguna forma derrocar al gobierno en Venezuela, pero trabajan con el respaldo total de Trump y Washington en este momento. Desafortunadamente, el Partido Demócrata tampoco han hecho ningún programa de apoyo de Venezuela, por lo menos la no intervención. En esta situación, Venezuela depende principalmente sobre sus propias defensas, su autodefensa, la defensa de la inteligencia y la defensa de su propio ejército. Sí. ¿Hay campamentos en Colombia que están funcionando, que lo ha denunciado Venezuela muchas veces? Por lo menos hablan de 3 campamentos donde entrenan gente, desertores y otra gente, para que invadan Venezuela, para que ataquen a Venezuela. Pero están en territorio colombiano. Sí, hace tiempo. No hay que olvidar que Estados Unidos tiene 7 bases militares en Colombia y están entrenando colombianos para hacer los asaltos. Pero hasta ahora los proyectos de Estados Unidos del golpismo han fracasado y no hay indicación que han descubierto otras llaves para conquistar el poder en Venezuela. Es un combate entre las Fuerzas Armadas y sus apoyantes en Venezuela contra Estados Unidos, Colombia y la ultraderecha que funciona dentro de Venezuela. Claro. Además están muy protegidos porque Mike Pompeo, este gobernante de Estados Unidos, hasta hace poquito está diciendo que hay que aumentar la presión contra Venezuela. Estas son formas de ejercer esa presión. Sí, se están aplicando todas las sanciones económicas que puedes imaginar. La compra y venta, el proceso de refinerías y todo lo que está vinculado con la economía de Venezuela. Claro. Es un doble táctica, estrangulación económica y golpismo militar. El otro tema que nosotros teníamos, después escuchamos los tuyos, es esta decisión que tomó China de no usar más el dólar en transacciones comerciales. Va a usar o está usando una nueva moneda digital estatal y se presume que esto va a hacer caer al dólar frente al yuan chino y va a traer consecuencias en los mercados, seguramente, si esto sigue así. Sí, sí. La bolsa en Estados Unidos en los últimos tiempos, incluso hoy, está cayendo principalmente porque la guerra comercial de Estados Unidos contra China han creado grandes problemas por los inversionistas en Estados Unidos. No confían en la capacidad de Washington de ganar una guerra comercial con China. China muestra una capacidad de recuperar las fábricas, estimular el comercio y abrir pasos con sus socios en este nuevo proyecto que ellos formularan de integración económico. China es en mucho mejor condiciones contra el problema de enfermedad, está en mejor posición económico y no tiene los grandes desempleos que tienen en Estados Unidos. Bien. ¿Qué otros temas querés agregar? Podríamos discutir varios problemas más. Primero es el colapso de la economía de turismo. Sí. Aquí en Estados Unidos, por lo menos, hemos visto una caída vertical en el turismo en las grandes ciudades como Los Ángeles, Massachusetts, Boston y principalmente en Nueva York. Pero la economía en Grecia, España, Italia, Francia, Inglaterra está cayendo y turismo es muy esencial, particularmente en España. Si no tiene turismo, cae la economía por lo menos 10 o 15% o más. El turismo ha afectado a África y ahora los defensores de conservatismo, los elefantes y los otros animales están amenazados por los que quieren intervenir y capturarlos y matar los animales para tener venta de medicinas de especificidad que tiene lo que llaman la medicina tradicional. Uruguay está afectado, Punta del Este, sí. En este momento va a ser un gran factor por los ingresos vinculados con hoteles, restaurantes e inmobiliario. Eso es un problema muy importante en Asia y en América Latina, en Europa, y lo que no podríamos calcular las consecuencias. Y finalmente tenemos el problema de América Latina. Brasil está encabezando el número de casos. Bolsonaro está enfrentando grandes aumentos en la enfermedad y mucho más protesta, incluso entre sus aliados en el gobierno. La lucha entre Moro, el exministro es un gran problema porque representa la misma ola de la derecha que las Bolsonaro. Ecuador sigue con los grandes problemas económicos y sociales, con muchos muertos en las calles de Guayaquil. Chile también. Sí. Lo único que está defendiendo la salud y practicando todas las medidas y medicinas es Cuba. Y uno debe reconocer si el fracaso existe en Estados Unidos, el éxito existe en Cuba. Muy bien, Petras. Primero de mayo, este año fue muy diferente, ¿no? Vimos, te digo porque sabemos que tenés tus raíces ahí, vimos en Grecia un primero de mayo muy bueno, con actos en muchas ciudades, respetando todas las reglas, pero con actos muy participativos. Sí, Grecia es un ejemplo de cómo evitar la extensión de la enfermedad. Sí. Todo el mundo esperaba algo similar a España, pero en Grecia la aplicación de los sistemas de salud, de distancia y todo lo demás han tenido un éxito. Incluso en la marcha de 1 de mayo tenían ubicación por cada participante. Sí, sí, sí. Una organización impresionante. Bueno, Petras, sí. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo para vosotros, gracias. Igual para vos. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.